Hola. Bueno, como este, además de ser un evento presencial, se está transmitiendo por distintas radios, por FM La Caterva, por Radio Sur y también por Subte Radio. Estamos esperando a que nos den la señal, que terminen los momentos de las pausas publicitarias, para venir y comenzar con el debate en tiempo y forma. Les volvemos a agradecer a todos y a todas por acercarse y ser parte también de este debate. Ahora, cuando comencemos, les vamos a contar un poco cuál es la metodología y cuál es la forma de participar también con alguna pregunta para los y las candidatas. Bueno, contarles también entonces que este debate surge un poco por la inquietud y las ganas de dos programas que integran el colectivo La Tribu, que son La Revancha y El Baído, dos programas domingueros que además estarán seguramente siguiendo las alternativas de lo que suceda este domingo en las urnas, y que después fue tomado un poco por todo el colectivo La Tribu y por algunas otras organizaciones sociales que se fueron sumando para aportar sus inquietudes y sus preguntas y ser parte también de este debate que nos convoca justo a días nomás de terminar de definir las elecciones de este 2015. Me avisan que ya arrancamos, así que como bienvenidos y bienvenidas a todos los que están aquí en La Tribu, en Lambaré 873, y a todos los que nos están escuchando por radio, por La Caterva, por Radio Sur y por Subterradio, además de por FM La Tribu. Este debate se ha construido por las distintas organizaciones que componen al colectivo La Tribu. Desde el corazón del colectivo ha surgido la inquietud de convocar a candidatos y candidatas para también poder conocer cuáles son sus propuestas. Muchas veces nos ponemos a mirar o a decir qué es lo que nos parece lo que otros organizan, y a veces nos encanta también poder dar vuelta a esa situación, y les agradecemos a todos, a los candidatos y la candidata que se han acercado para responder las preguntas que distintas organizaciones sociales han dado para hacernos conocer sus propuestas y para también darle lugar al público a que haga algunas preguntas, porque esa va a ser un poco la metodología de este encuentro. Primero, hace minutos nomás, realizamos un sorteo que ha determinado la ubicación de cada uno de los candidatos y también el orden en el que van a comenzar hablando. La primera intervención va a ser para que nos den a conocer sus propuestas y van a contar cada uno de ellos con 3 minutos para hacerlo. En segunda instancia, se le va a dar lugar a algunas organizaciones sociales con las cuales hemos compartido la organización de este evento. Ellas son Pañuelos en Rebeldía, Tierra para Vivir, Metro Delegados, IMPA, ENECA y CORREPI, para que cada una realice una pregunta en sus temáticas de interés y de trabajo. Para responder estas preguntas, cada uno de los candidatos va a tener 2 minutos. Vamos a ser especialmente estrictos en la cuestión del tiempo. La idea es respetarlo para que todos tengan más o menos la misma cantidad y la misma posibilidad de hablar. Y vamos a ir rotando el orden en el cual van a hablar, ¿sí? Si Fernando va a ser el primero en contarnos su propuesta, después va a ser el último en responder la primera pregunta de que en este caso va a ser Pañuelos en Rebeldía. El tercer momento de este debate va a estar compuesto por las preguntas del público, que seguramente estará integrado por amigos de la comunidad cercanos a FM La Tribu y algunas otras organizaciones que ya hemos visto y hemos dado cuenta que andan dando vuelta por aquí y nos han expresado sus ganas de también ser parte de este debate. En un último momento, si se respetan todos los tiempos, seguramente tendremos la posibilidad de hacerlo, se le dará una posibilidad de cerrar a cada uno de los candidatos con los que les haya quedado ganas de decirnos o contarnos, y ahí vamos a utilizar el orden contrario al de las propuestas. ¿Sí? Está todo bastante claro. Gustavo Pecoraro, que está aquí a mi derecha, va a ser quien les marque el tiempo, les va a avisar cuando les quede 1 minuto en cada exposición y también cuando les quede 30 segundos, para que vayan pudiendo tomar la decisión de cerrar su exposición. Así que, si quieren, empezamos presentando a Fernando Vilardo, de Autodeterminación y Libertad, para que nos empiece a contar cuáles son sus propuestas. Bueno. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Bueno, en realidad es poco el tiempo y voy a tratar de ser muy preciso. Tal vez remarcar lo que nosotros, para nosotros es lo más importante de todos. Tal vez lo que tratamos de difundir cada vez que tenemos este espacio tiene que ver con la importancia de la democracia directa, de la autoorganización, de la construcción de poder desde abajo. La verdad que nosotros sentimos, vemos la injusticia del mundo, la injusticia del país y la injusticia de esta ciudad, que se refleja en la desigualdad del norte con el sur, la educación pública y los hospitales públicos en un estado lamentable, los profesionales que trabajan ahí en condiciones insalubres, el transporte, trabajadores que viajan como ganados, en fin, trabajo esclavizado, es decir, la injusticia que pasa en el mundo, que pasa en el país, pasa también en la ciudad. Pero no es solamente, por lo menos de nuestra impresión, no es solamente un gobierno, el gobierno del PRO que actualmente se encuentra, sino nosotros entendemos, como bien la Reta menciona cada vez que puede, ellos no gobiernan, no se encuentran, no tienen mayoría en la legislatura, sino que lo tienen que hacer a través de un consenso, y en ese consenso se encuentran las tres principales fuerzas. Por eso creemos que hay una complicidad también de esas principales fuerzas. Tampoco creemos que haya dos modelos, no lo vemos reflejado en el país. Lo que es Monsanto a nivel nacional es IRSA a nivel de Ciudad de Buenos Aires, más allá de las diferencias en la actividad económica, obviamente, sino los intereses que refleja. Entonces, para nosotros lo más importante de todos es pensar cómo se contrarresta eso y cómo se construye poder para enfrentar esos grandes intereses. Y nosotros creemos que es en la autoorganización, un pueblo decidiendo y peleando, luchando por las comunas que hoy tenemos o otras comunas, pero que sean espacios donde la gente decida. Más allá de las propuestas que podamos tener, serán mejores, peores, no nos creemos que tenemos las mejores propuestas, seguramente acá escucharemos mejores y tal vez ustedes tengan mejores propuestas que nosotros. Pero para nosotros lo más importante de todo es que el poder del pueblo decidiendo. Ese es lo más importante y lo que quisiéramos subrayar en esta introducción, y de ya volver a agradecerles a todos. Gracias a Fernando Bilardo, entonces, por darnos a conocer su propuesta. Momento de que se presente y nos dé a conocer sus propuestas, Maximiliano Ferraro, de Energía Ciudadana Organizada, de ahora en más, ECO. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Agradecer a la tribu por este debate. Más que nada, yo me voy a presentar en relación a mi labor como legislador durante estos 4 años y que a su vez también se inscriben en lo que es la propuesta conjuntamente con Martín Lustó y Fernando Sánchez como candidatos a jefe y vicejefe de gobierno, ya que parte de nuestra labor, de los proyectos logrados, de las leyes logradas y de nuestra labor legislativa durante estos 4 años integran lo que es nuestra propuesta de gobierno y lo que nosotros denominamos que son necesarias para discutir otro tipo de prioridades en la ciudad de Buenos Aires y para provocar la evolución que necesitamos. Y la verdad que se centra principalmente en un eje principal, que está vinculado a la educación, y para ser concreto en eso, nosotros realmente creemos en una ley de metas de inversión educativa y de metas pedagógicas, en la sanción definitiva de la Ley de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, la jerarquización de los institutos de formación docente en la Ciudad de Buenos Aires y la jerarquización del docente que hoy por hoy está al frente de las aulas en cada uno de los niveles. Y a su vez también la propuesta que tenemos es que los centros de primera infancia dejen ser de guarderías en la Ciudad de Buenos Aires y que realmente empecemos a cubrir la falta de vacantes y que por derecho constitucional tenemos que garantizar que es la escolaridad de todos los pibes y pibas de 45 a 3 años y que eso no sean centros de primera infancia, sino jardines maternales vinculados al Ministerio de Educación. Por otro lado, también hacer eje en lo que es la mejora del transporte público. Ahí nuestra propuesta es la construcción de la línea F que une Plaza Italia con Constitución, la mejora de la frecuencia y el servicio del subterráneo y un proyecto que venimos peleando año a año, que es la extensión horaria del subte, que el subte vuelva a tener en la Ciudad de Buenos Aires el viejo horario que tenía antes de que entre el grupo Metrovías y Rogio a la Ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, también otro de los ejes están vinculados a la cultura que tiene que ver con lo que hemos logrado entre distintos bloques en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que es el fomento de las distintas actividades y producciones culturales y artísticas en la Ciudad de Buenos Aires con la nueva ley de centros culturales, a la no clausura de ellos, y una clara política de protección del patrimonio cultural y arquitectónico de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual se desprende el régimen de penalidades que nosotros hemos sancionado y que es una ley de autoría de ECO en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Maximiliano Ferraro, de ECO. Tiempo de Itaí Hackman, candidato a primer legislador de Camino Popular. Bueno, muchas gracias por la invitación, especial a los compañeros de la tribu de esta casa. Me siento muy cómodo acá porque he tenido mi paso por este lugar. Disculpen por la llegada tarde, vengo de una actividad en Zabaleta y recorrer la ciudad a esta hora, cruzar toda la ciudad es complicado. Presentación breve, mi nombre es Itay, tengo 32 años, soy economista, encabezo la lista de Camino Popular, que es un frente de 5 fuerzas en la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas Patria Grande, a la que yo pertenezco. Como es imposible en 3 minutos desarrollar todas las propuestas, quiero enfatizar en lo siguiente. Nosotros nos parecen muy importantes las propuestas. No creemos que se pueda hacer política solamente, incluso políticas de los sectores populares con consignas. Hemos elaborado una propuesta que está en nuestra página web y que está muy desarrollada sobre cada uno de los temas de la Ciudad de Buenos Aires. Y quiero enfatizar lo siguiente. Nosotros decimos que la verdadera oposición a este modelo de ciudad que se ha consolidado en estos 8 años no ha venido desde la política, por algo que se señaló acá. En estos 8 años el PRO nunca tuvo mayoría en la legislatura, de hecho en la actualidad tiene 28 sobre 60 bancas. Y todas las leyes que se han aprobado han sido en consenso con algunos de los bloques de la oposición. La verdadera oposición o impugnación a este modelo de ciudad ha venido de un conjunto de experiencias de organizaciones sociales con las cuales nosotros estamos involucradas, vinculadas y tenemos un compromiso y desde ese lugar pensamos las propuestas. Es decir, tenemos propuestas sobre la educación pública y la elaboramos acompañando a los chicos que están, a los estudiantes que están discutiendo la situación edilicia, la crisis edilicia que tiene la Ciudad de Buenos Aires y el desfinanciamiento de la educación que bajó 8 puntos en estos 8 años. Tenemos propuestas también para la educación pública con los estudiantes terciarios, muchos de ellos docentes en formación, que se están movilizando para exigir una ley de becas para los estudiantes terciarios. Tenemos propuestas para la salud pública elaboradas en conjunto con los residentes y los jóvenes profesionales que están denunciando el vaciamiento de los hospitales públicos. Tenemos propuestas para vivienda elaboradas en conjunto con la lucha del movimiento villero que pelea por la urbanización de las villas, las asociaciones de inquilinos que pelean en defensa de los inquilinos y tenemos propuestas concretas como una defensoría de los inquilinos. Tenemos propuestas concretas sobre el tratamiento de la basura que elaboramos junto con el movimiento cartonero con el que trabajamos y son una alternativa para nosotros sustentable desde el punto de vista ambiental y mucho mejor que los contratos privados con empresas recolectoras como ocurre en la ciudad en el día de hoy. Tenemos propuestas vinculadas a la cuestión de la igualdad de género y la violencia contra las mujeres. Proponemos crear un instituto de la mujer en la Ciudad de Buenos Aires y somos parte del movimiento de mujeres que pelea, entre otras cosas, por la legalización del aborto y el protocolo que vetó Mauricio Macri. Tenemos propuestas que surgen del sector de la economía popular, por ejemplo, para problemas como los talleres clandestinos y otros espacios recuperados y cooperativas que funcionan en la Ciudad de Buenos Aires. Y como no más queda tiempo, quiero decir, nos parece muy importante que a la legislatura lleguen ideas vinculadas a todos estos procesos de organización social que vienen resistiendo este modelo de ciudad. Muchas gracias. Gracias, Itaí Hackman, de Camino Popular. Tiempo de presentarse y de contarnos sus propuestas para Marcelo Ramal, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores FIT. Bueno, represento en la legislatura de la ciudad a una fuerza que se constituyó en el año 2011 con un principio político claro. No queríamos a una izquierda que actuara como segundo violín o como furgón de cola de las fuerzas políticas que han gobernado el país o la ciudad en función de los intereses del gran capital. Y constituimos un polo político. Ese polo se desenvolvió, logró una representación política importante en el año 2013 con diputados nacionales, con legisladores en 7 provincias, concejales en muchas otras, y este desarrollo lo hemos refrendado en las elecciones de este año, como se vio en Salta, en Mendoza, en Neuquén, en Santa Fe, en la propia ciudad de Buenos Aires, donde hemos sido o tercera o cuarta fuerza en todos estos lugares. En rigor, nuestra principal propuesta es esta. Acá lo más importante es que cada cual plantee qué tipo de construcción política representa. Y nosotros representamos a la izquierda que lucha por un gobierno de trabajadores, por su independencia política frente al Estado, frente a los que han gobernado el país y lo han llevado a innúmeras bancarrotas. En la legislatura de la ciudad hemos llevado una batalla implacable contra los bloques que cogobiernan con el macrismo y le hemos opuesto a ese cogobierno un programa, todo el tiempo. En salud, con nuestro proyecto para la jornada laboral de 6 horas en enfermería, en vivienda y desarrollo urbano, contra el plan maestro que privatiza el sur, planteando la disolución de la Corporación del Sur y una reorganización del suelo en función de la vivienda social, en función de espacios verdes públicos, en función de espacios educativos. En el plano de la educación, llevando adelante la lucha contra la falta de vacantes y un sistema de inscripciones que sustrajo a la comunidad educativa de la crucial facultad de inscribir. Nosotros hemos llevado en este tiempo, desde el Frente de Izquierda, reivindicaciones cruciales a la legislatura, las hemos defendido al punto de llegar a ser amenazados por el bloque mayoritario que gobierna la ciudad. Aspiramos a defender y ampliar esta representación legislativa para llevar con más fuerza esos derechos y para reforzar la construcción política de una izquierda anticapitalista a la escala de todo el país. Gracias. Gracias, Marcelo Ramal, del FIT. Tiempo para presentarse de Andrea Conde, del Frente para la Victoria. Buenas noches a todos y a todas. Primero agradecer a La Tribu por esta invitación y por darnos la oportunidad del debate. FM La Tribu, que es una radio emblemática que venimos trabajando con ellos, y así que una alegría estar acá. Y también una alegría compartir este panel con los compañeros candidatos a legisladoras, a legisladores. Lástima que la única candidata mujer soy yo. Estaba bueno que sea más representativa a la mesa también, pero es lo que hay, así que estamos. Y este año es un año crucial porque lo venimos diciendo en la campaña, es un año en el que se está debatiendo el futuro de nuestro país, porque hay dos modelos en pugna que en las elecciones de este año van a dar un debate en las urnas. Y en la ciudad de Buenos Aires no es ajena a este debate, sino que también tiene un rol importante, porque justamente esos dos modelos de los que estamos hablando es un modelo que tiene que ver con el modelo profundamente transformador que viene llevando adelante el kirchnerismo en Argentina en el 2003, y otro modelo que es el que quiere volver a los 90, el modelo del liberalismo que tiene acá en la ciudad de Buenos Aires al macrismo, o sea, en la ciudad de Buenos Aires está atendido por sus dueños. Y esa discusión, que se va a dar el 5 de julio también y que después se va a dar en octubre en las elecciones generales, es fundamental porque lo que hay detrás de eso es una pelea histórica en nuestro país de dos países completamente distintos, que nosotros estamos dando una fuerte discusión para esta batalla cultural para llevar adelante, para hacer esta enorme transformación. Estamos completamente conscientes de las cosas que faltan y sabemos que para eso necesitamos más tiempo, pero tenemos también para mostrar 12 años de gestión a nivel nacional, y en eso eso ustedes cuando voten saben lo que están votando cuando están votando a cualquiera de los candidatos o candidatas del Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos Aires. En términos personales, en la legislatura yo hay tres temas que vengo trabajando hace mucho tiempo, desde mi militancia y con alguna experiencia también en los últimos años, como el tema de comunicación o el tema de género. Uy, qué poquito tiempo me dejaste. Y hay leyes fundamentales en la ciudad que faltan sancionar y hay otras que han sido sancionadas, que ya los compañeros las mencionaron, y que después el macrismo la vetó. El macrismo vetó 127 leyes, algunas muy importantes que están relacionadas con temas de género, como el tratamiento del aborto no punible, o temas como la Oficina contra la Trata de Personas, y publicidad oficial. Hay varias leyes que la verdad que han sido vetadas, y otras tantas que están referidas a estos temas, con las cuales queremos profundizar, dar el debate y llevarlo a las legislaturas, que también son importantísimas, que tienen que ver, por ejemplo, con las consejerías para aborto, que nosotros estamos trabajándolas desde el nuevo encuentro, estoy mirando la hora que se me está terminando, estamos trabajándolas desde los locales, de las básicas del nuevo encuentro, y nos parece que tiene que tener un marco legal, que tienen que trabajarse a través de asistencia primaria de salud. Y después sigo cuando preguntemos después. Bueno, se acaban de presentar los representantes de 5 de las 6 fuerzas que van a pujar por renovar 30 bancas en la legislatura porteña. Lamentablemente nos hubiera gustado mucho escuchar las propuestas y lo que tuviera para decir el PRO, pero José Luis Acevedo, que nos había confirmado su presencia, se dio de baja de este debate ayer. Por eso, lamentablemente, nos quedamos con una fuerza menos. Realmente hubiera sido muy rico tenerlas a todas aquí en la tribu y también sonando en las radios amigas que nos están retransmitiendo en este momento, como FM La Caterva en el 97.3, FM Radio Sur en el 88.3 y Subte Radio. Vamos a pasar al segundo momento y vamos a invitar para la primera de las preguntas de las organizaciones sociales a Claudia Corol, representante de Pañuelos en Rebeldía. En este caso vamos a dar vuelta, o mejor dicho, vamos a empezar a mover el sistema o el orden de las respuestas, y quien va a comenzar respondiendo va a ser Maximiliano Ferraro y va a cerrar Fernando Bilardo, que fue el primero que nos comentó las propuestas, en este caso de autodeterminación y libertad. Claudia. Bueno, gracias por estar. Y el tema es una reflexión que, si bien hubo un avance significativo en la problemática de derechos sexuales y reproductivos, persisten obstáculos y deficiencias reflejadas en indicadores de salud, educación, acceso a la justicia, por ejemplo, altos índices de mortalidad materna, bajos índices en contracepción, muertes por abortos clandestinos, a los que consideramos femicidios desde el Estado, maltrato en centros de salud a lesbianas, travestis, intersex, gays, mujeres en prostitución. Teniendo en cuenta algo que ya se dijo, que es que la ciudad tiene vigente un protocolo de aborto no punible más restrictivo que el protocolo nacional y el veto que hizo Macri también a la ley 4.318, que sí se ajustaba al protocolo nacional y al fallo FAL, la pregunta es qué acciones legislativas promoverán para superar esta situación, si es posible, qué acciones en particular en el primer nivel de atención de la salud y qué iniciativas proponen que tiendan a mejorar los derechos sexuales de disidencias desde los planos educativo, atención en los centros de salud, justicia. Antes de empezar a responder, les recuerdo que tienen 2 minutos para responder la pregunta de Pañuelos en Rebeldía y que Gustavo les va a marcar cuando les estén restando 30 segundos para que empiecen a cerrar su exposición. Maximiliano Ferraro, de ECO. Sí, en primer lugar, centrarme en una cuestión que tanto el PRO como la ministra de Salud y Horacio Rodríguez Larreta están empecinados en negar, que es el crecimiento de la mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros, en relación a eso, lo que estamos proponiendo desde ECO es regionalizar la salud neonatal en 4 hospitales de referencia: el Fernández, la Maternidad Cerdat, el Argerich y el Santo Yani. Establecer los protocolos de derivación de los demás hospitales de estas instituciones de referencia donde se reciban los casos de bebés y madres en riesgo. y mejorar, digamos, la capacidad que hoy no está teniendo el SAME para el traslado neonatal en los casos de recién nacidos o madres en riesgo. Por otro lado, nos parece que hay que coordinar con los CESAC para detectar preventivamente y de forma primaria los casos de riesgo anticipadamente en este tipo de vinculado a poder salir de el aumento del índice de mortalidad infantil que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. Con respecto a aborto no punible, lo que yo puedo renovar el compromiso tal cual fue en ese momento, el trabajo por parte de nuestro bloque en esa ley que contó con un amplio consenso y que logramos tener los 31 diputados para que realmente se ajustara a al protocolo, como bien usted lo establecía. Y en materia de atención y de garantizar derechos al colectivo LGTBIQ, el compromiso también, digamos, que lo puedo dar con mi testimonio, con la ley, que es ley de la Ciudad de Buenos Aires de políticas públicas del colectivo LGTBI, la modificación a la ley de sangre que la Ciudad de Buenos Aires logró y en el cual soy autor y que todavía seguimos peleando en relación a nivel nacional, y también de qué manera trabajar con los hospitales para que el colectivo trans principalmente no sea discriminado, no se estigmatice como en muchos hospitales hoy por hoy se estigmatiza a la hora de poder garantizar el acceso a la salud. Tiempo de Itaí Hackman, de Camino Popular. Lo primero que diría sobre este tema es que la Ciudad de Buenos Aires no implementa la Ley de Educación Sexual a la cual formalmente adhiere, ¿no? Lo cual ya es un punto de partida para entender las situaciones que se sostienen o incluso se empeoran en términos de discriminación, en términos de exposición a situaciones extremas en términos de salubridad, etcétera. Educación sexual, una ley pensada para el ámbito educativo, obviamente, pero que a lo mejor habría que pensarle también educación sexual para los jueces, para los comisarios, ¿no? Porque efectivamente existe una cultura a la cual se enfrentan mujeres, personas con orientaciones sexuales diversas, que no es solamente desde la formalidad de la ley, sino que tiene que ver con la situación de enfrentarse a fuerzas de seguridad, a la justicia, a la respuesta a los hospitales. Hace poco tuvimos un conflicto, nosotros participamos en un hospital con un director de un hospital justamente por este tema. Es decir, acá hay que dar una pelea en donde la legislatura se tiene que poner a la cabeza de evitar, incluso con lo limitadas que son las leyes, porque son muy limitadas, que ninguna autoridad, ya sea sanitaria, de fuerza de seguridad o judicial, viole al menos los derechos que garantizan las leyes vigentes. Así todo, nosotros estamos comprometidos, por ejemplo, con el proyecto de ley y la pelea por la legalización del aborto, y somos parte de la campaña por el aborto seguro y legal y gratuito, pero bueno, eso es obviamente tiene una dimensión nacional, no se puede hacer de la legislatura porteña, pero sí claramente de la legislatura pelear, por ejemplo, por el protocolo de abortos no punibles y demás. Creemos, además, para cerrar, que la cuestión vinculada al género y en particular a las mujeres en términos también de mortalidad materna y demás tiene que ser abordada por una institución centralizada y jerarquizada, cosa que no ocurre hoy, por eso planteamos el Instituto de la Mujer, que si después tengo tiempo desarrollo la propuesta. Entonces, tiempo ahora de responder la pregunta sobre salud sexual y reproductiva de Pañuelos en Rebeldía para Marcelo Ramal. Bueno, una constante del macrismo ha sido el desmantelamiento progresivo de los programas vinculados a salud reproductiva y sexual. Esto ha tenido consecuencias muy graves. Prácticamente se triplicó el embarazo adolescente en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y esto, ¿no es cierto?, ha tenido su continuidad en el veto a la ley oportunamente votada en la legislatura respecto de abortos no punibles. Es necesario que la legislatura sea puntal de una campaña política por la insistencia de esta ley. Nuestro compromiso es plantear la insistencia y acompañar ese pedido con una asamblea de organizaciones de la mujer que vote un plan de lucha. para que efectivamente podamos quebrar el veto del macrismo. En el plano de la violencia de género, hemos presentado proyectos que se están debatiendo hoy relacionados con la creación de centros integrales de atención a la mujer en todas las comunas, con participación efectiva de organizaciones que luchan por los derechos de la mujer, de forma de colocar una impronta y un control sobre la actividad de estos centros que deben desenvolverse, insistimos, a la escala del conjunto de las comunas de la ciudad. Quiero decir que la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, bien que es una lucha nacional, debe plantearse en la legislatura y de alguna manera no podemos solo colocar al macrismo en la responsabilidad de su bloqueo. Hay que decir con toda claridad que desde sus acercamientos y pactos con la Iglesia Católica, el gobierno kirchnerista ha enterrado definitivamente la cuestión del aborto legal a escala nacional. Gracias. Bueno, tiempo ahora entonces de Andrea Conde del Frente para la Victoria para responder la pregunta de Pañuelos en Rebeldía. Bueno. Me parece que claramente el kirchnerismo ha sido el gobierno que más ha hecho en temas de género. La ley de identidad, el matrimonio igualitario, son la ley de salud sexual y reproductiva. Me parece que son violencias, son innumerables la cantidad de leyes y de políticas públicas que este gobierno ha desarrollado en temas de género. Y en la ciudad de Buenos Aires, cuando hablábamos del protocolo y cuando hablábamos de las consejerías, para nosotros es muy importante trabajar el tema de las consejerías porque es una forma de legalizar el aborto de hecho. Dándole acceso a la información a las mujeres para que puedan abortar con medicamentos, estás legalizando el aborto de hecho. Digo, nosotros, mi fuerza política en particular, que es el Nuevo Encuentro, en el municipio de Morón, que gobernamos hace muchos años, tenemos consejerías, el Estado, el municipio tiene consejerías para que las mujeres puedan abortar. Me parece que después hay un montón de otros temas importantísimos que hay que debatir con respecto a temas de género. El tema de la violencia obstétrica es un tema que está muy invisibilizado. Todas las que hemos sido madres pasamos por esos momentos, recién cuando veníamos para acá con las compañeras estábamos charlando y contando algunas experiencias, está completamente invisibilizado y son temas que hay que llevar a la sociedad para debatir, tienen que ver con la batalla cultural que este gobierno también está dando, porque hay algunos temas que tienen que ver con eso, con poner temas en la agenda. Y después, otro tema que me parece que es importante y que tenemos que también poder llevar a la legislatura es el acceso a las personas trans para que puedan tener los medicamentos, las hormonas que necesiten o poder operarse las que quieran hacerlo. Entonces, parece que hay algunos temas que son importantes trabajar desde la legislatura. Me parece que nuestra fuerza política ha dado mostradas muestras de que hemos hecho muchísimos avances en el tema. Vuelvo a repetir, faltan muchísimos más y las vamos a seguir haciendo con el paso del tiempo. Tiempo entonces para cerrar esta primera ronda sobre salud sexual y reproductiva de Fernando Vilardo de Autodeterminación y Libertad. Bueno, primero decir desde ya que nosotros estamos a favor del aborto legal, gratuito. Consideramos que eso es una pelea que hay que dar. Entendemos que el tema de la salud en todo sentido es un tema integral, que no es una cuestión solamente de prevención de enfermedades, sino cuando uno aborda ese tema tiene que pensar en temas educativos, como dijo Itay, socioeconómicos, culturales. Es una pelea integral y creo que tenemos que abordar ese tema de manera integral también. También, como dijo bien Itay, desde el punto de vista educativo eso no se aplica en los colegios públicos. Hay que discutirlo, hay que discutir también violencia de género, todo lo que tiene que ver con los problemas de género es cuestión de discutir. Ahora, es un compromiso que también, y es una pelea para que también haya presupuesto en salud y en educación, porque, como decían, las CESAC son unas 40 y pico y tendríamos que multiplicarlas, tendrían que ser 100, porque son fundamentales también en ese aspecto, pero para nosotros el puntal, en todo caso, lo que tiene que ser es la lucha del pueblo. Tomar esa bandera desde afuera. Creo que nosotros vinimos hace poco de una marcha, que es la de Ni Una Menos, y me parece que eso movilizó todo, nos movilizó a todos. Y desde la legislatura se puede hacer algo. pero la mayor potencia está ahí. Tomando un poco el ejemplo irónico de los jueces también tienen que educarse, el problema son esas instituciones. Entonces, ¿cómo se educan a los jueces? Con movilización popular, con las luchas en la calle. Ahí está lo más importante para pelear contra la violencia de género, y creo que venimos de una marcha que justamente puso de relieve eso. Entonces, a nosotros nos parece que no se trata tal vez de una propuesta o dos propuestas, porque como se viene diciendo, hubo acuerdos y por algo se han trabado. Bueno, para nosotros lo más importante es que esa pelea se dé afuera. Cerramos entonces con la palabra de Fernando. Este primer momento de preguntas de organizaciones sociales, invitamos a Gigi Crane de Tierra para Vivir, que nos introducirá en un nuevo eje que será vivienda. Bueno, gracias por la atención. Lo voy a alejar porque igual me la acuerdo. Bueno, básicamente, ¿cuáles son las propuestas que ustedes tienen para mitigar o incluso dar un freno definitivo a la expulsión que está viviendo el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Básicamente, nosotros vemos el problema en la implantación de distritos tecnológicos y de distintas ramas, digamos, de la economía, como pueden ser ahora el deportivo y demás, y sobre todo leyes también que abren tierras en villas al mercado inmobiliario. Por otro lado, también si tienen propuestas concretas en relación a desalojos, aumento de impuestos y de alquileres, digamos, sin ningún tipo de regulación, en realidad sí regulación en base a lo que el mercado exige, y sobre todo las propuestas en relación a vivienda ociosa, considerando que hay 150.000 habitantes de la ciudad en muy malas condiciones de habitabilidad y un cuarto de la plaza de inmuebles de toda la ciudad está desocupada. Continuando con la rotación de turnos, es el turno de Itaí Hackman de Camino Popular para comenzar a responder la pregunta de Tierra para Vivir. Para completar el diagnóstico, agregar también de que en estos últimos años hemos vivido un desplazamiento de la población del norte hacia el sur de la Ciudad de Buenos Aires, corrida por el avance del negocio inmobiliario, y que el PRO ha tomado como un caballito de batalla el desarrollo de la zona sur. Ustedes escuchan a Mauricio Macri todo el tiempo habla de que somos el primer gobierno que lleva al sur tan postergado el progreso y demás, que es emular el desarrollo inmobiliario que hubo en la zona norte, en la zona sur, que expulsó a la población y por lo tanto de la zona sur sería para el otro lado la General Paz. Ese es el concepto que está en el PRO. Nosotros planteamos obviamente una propuesta absolutamente opuesta a las políticas de vivienda del PRO y que consiste, brevemente, porque no hay tiempo, lo hace número. Primero, declarar la emergencia, que también vetó después del Indoamericano en el 2010 Mauricio Macri, que entre otras cosas prohíbe desalojos. Punto fundamental, impuestos a las viviendas ociosas. El artículo 31 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice que la ciudad tiene que incorporar inmuebles ociosos para ampliar la oferta de viviendas en la Ciudad de Buenos Aires. Hay al menos 150.000 viviendas ociosas, establecer impuestos para incorporar y bajar los precios. Segundo punto, urbanización de las villas. Hay experiencias muy buenas sobre eso y creemos que es un reclamo fundamental. Tercer punto, el tema inquilinos. Así como aumentó un 50% en los últimos 10 años la proporción de familias que viven en situación precaria, aumentó también la cantidad de familias inquilinas. Planteamos crear una defensoría de los inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires y una ley en defensa de los inquilinos. Los alquileres están absolutamente desregulados en la Ciudad de Buenos Aires. Y, por supuesto, complementarlo con políticas de construcción de viviendas sociales y demás. Todo esto es muy importante y aprovecho los últimos segundos que me quedan para decir que, lamentablemente, la legislatura porteña ha jugado para el otro lado, porque cuando en un contexto de especulación inmobiliaria como tuvo la Ciudad de Buenos Aires en estos 10 años, uno aprueba leyes de venta de tierras públicas, de venta de edificios públicos para el negocio inmobiliario, está fomentando esa lógica que segrega socialmente la Ciudad de Buenos Aires. Y en eso hay responsabilidades compartidas. Era Itaí Hackman de Camino Popular. Aprovecho para darle la bienvenida a todos los que nos están escuchando por FM La Tribu en el 88.7, porque anteriormente estábamos transmitiendo la cadena nacional que estaba dando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así que estamos en este momento respondiendo la pregunta de Tierra para Vivir que nos introduce en el eje de la vivienda y es el turno de Marcelo Ramal del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. La cuestión de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires pasa por tres ejes. La cuestión del suelo, la cuestión del crédito y el ahorro social de la ciudad y la cuestión del salario. En materia del suelo, se ha avanzado ferozmente en un proceso de privatización que hoy tiene efectivamente su centro en la zona sur. Hay una circunstancia que es marcante en este punto, que es el acuerdo del Gobierno Nacional, el Gobierno de la Ciudad, para la transferencia de las tierras ferroviarias de Liniers, de Caballito, de Palermo, que es un elemento de privatización del suelo de la ciudad que solo puede ser comparable probablemente con la enajenación de Puerto Madero en los años 90. Naturalmente, todo esto encarece el suelo, encarece la propiedad y las posibilidades de acceso a la vivienda. Nosotros, en materia de suelo, planteamos, primero, hay que disolver la Corporación del Sur, ese engendro privatista que lleva adelante la venta de tierras en todo el eje que va desde Lugano hasta La Boca y Barracas. En segundo lugar, y con estas tierras, hay que armar un fondo de tierras bajo gestión, bajo dirección de las organizaciones interesadas en la lucha por el techo, y esas tierras deben ser declaradas áreas reservadas o protegidas de cualquier forma de especulación inmobiliaria. Luego, el Banco Ciudad debe destinar una porción tres veces mayor a la que destina hoy al crédito para la vivienda social, a una tasa cero o drásticamente subsidiada, y podría recuperar ese subsidio a la tasa de interés con la mayor recaudación de ingresos brutos que tendría la ciudad con el impacto económico de un gran plan de viviendas. Vamos a Marcelo Ramal, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Ahora es tiempo de responder la pregunta de Tierra para Vivir de Andrea Conde, del Frente para la Victoria. Coincidimos que el tema de vivienda es un tema importante y un tema que hay muchísimas cosas para hacer. Voy a tratar en dos minutos, me parece que hay algunos ejes que son fundamentales. El tema de alquiler, hay dos propuestas que nosotros estamos discutiendo. Una tiene que ver con regularizar la relación con las inmobiliarias para que no se cobren las comisiones que se les ocurran, ni los depósitos, ni lo que dejarlo librado al azar. Un fuerte rol del Estado en la regulación con las inmobiliarias. Y además, tener algún tipo de préstamo para que quienes no tengan ahorros puedan alquilar para pagar los depósitos, etcétera. Así, también coincido con algunos de los compañeros con el tema de la vivienda ociosa. Las cifras que tenemos nosotros es que el 23% de las viviendas de la ciudad está sin habilitar, esos alrededor de 300.000 viviendas. Si esas viviendas se pondrían en el mercado, eso haría que automáticamente, o más o menos así, puedan bajar las viviendas, y además se puede aplicar algún tipo de impuesto a las viviendas ociosas para también facilitar préstamos para compras de viviendas. El tema de la vivienda social es otro tema importante. El gobierno de la ciudad no ha construido vivienda social y es fundamental, es muy importante. Ha otorgado en las villas, por ejemplo, algunos títulos de propiedad, pero no ha construido vivienda. Eso es algo que hay que trabajar fuertemente. Y después, para nosotros es un eje fundamental y que del cual venimos trabajando y venimos discutiendo el tema de la urbanización de las villas, que las villas estén integradas en la ciudad. Y hemos, digo, también como ejemplo de algunas urbanizaciones, nosotros otra vez desde el Nuevo Encuentro en Morón tenemos la experiencia de la urbanización de la Carlos Bardel, que es una experiencia que fue muy participativa con los vecinos y que nos parece que es una experiencia para poder también trasladar a la ciudad. Bien, tiempo del eje vivienda para Fernando Vilardo, de Autodeterminación y Libertad. Bueno, el tema de vivienda es uno de los temas que se refleja muy bien lo que significa el modelo de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la complicidad con el gobierno, con las principales fuerzas que gobiernan dentro de la legislatura, porque es muy difícil de justificar, de explicar que un presupuesto que creció casi seis veces, que se emitió deuda casi cuatro veces y no se gastó en gastos corrientes, hoy haya 250.000 personas que viven en una villa. Es muy difícil que pensar que esos recursos no se vuelquen a la urbanización. Debe ser una de las primeras exigencias, urbanizar las villas, lo principal. ¿Y cómo puede ser que haya un déficit habitacional de 600.000 personas y haya 300.000 viviendas vacías? Bueno, ahí también hay otro problema, porque justamente vinculado a lo que son los negocios, esos departamentos, esas casas vacías, las termina comprando mucha gente que hace negocios sojeros y demás, y tiene recursos, y que para que no se devalúe la plata, compra viviendas ociosas, no las utiliza en nada, no las alquila. Entonces, algo fundamental es un impuesto para, como bien se decía, primero que para recaudar y tener recursos para urbanizar, justamente. Pero además para que se vuelquen alquileres y, por supuesto, ese mercado tiene que estar regulado. Además, también compartimos que tiene que haber créditos subsidiados. Nos parece fundamental. Y principalmente volcar los principales recursos en un problema que es gravísimo. Educación, salud y vivienda son los principales problemas de la ciudad y no puede ordenarse un presupuesto por fuera de estos tres problemas. Bien, cierra la ronda de vivienda. Entonces, Maximiliano Ferraro, de ECO. Sí, en primer lugar, yo creo que más allá de las apreciaciones que podamos tener cada uno de los candidatos y fuerzas políticas, reconocer que el tema de hábitat y vivienda es uno de los temas prioritarios a resolver en la Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que no a modo de diferenciar, no es nada por el estilo, pero la verdad que nosotros desde ECO queremos gobernar la Ciudad de Buenos Aires y también hacernos responsables y eco de nuestro trabajo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y acá en esta materia. Yo quiero reivindicar a la diputada Rocío Sánchez Chandía, que presidió la Comisión de Vivienda, en los cuales su labor en la legislatura, con la participación social, logró las leyes de urbanización de la Villa 31, barrio Padre Carlos Mujica, y la Villa de Rodrigo Bueno. Entonces, la verdad que reivindicar, digamos, porque no es solamente una propuesta en materia de tiempos de elecciones, sino que también venimos a rendir cuenta de nuestro trabajo, y en esto yo me voy a sumar al trabajo que en su momento hizo la presidenta de la Comisión de Vivienda, que fue Rocío Sánchez Sandía. Y también, por supuesto, que está claro que la discusión y la no resolución de la vivienda en la Ciudad de Buenos Aires está asociada con el valor del suelo que la especulación inmobiliaria le quiere dar a la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, para puntualizar, yo creo que nosotros tenemos que aumentar y ejecutar, cosa que no sucede, el presupuesto que está destinado a vivienda, subsidiar la tasa de interés para entregar alrededor de 3.800 a 4.000 créditos o préstamos al año con una tasa de un dígito, reducir a la mitad de los ingresos requeridos para el acceso a un crédito hipotecario, y después también discutir claramente lo que son todo el tema de viviendas ociosas en la Ciudad de Buenos Aires. Le agradecemos entonces a Tierra para Vivir por su participación y por incluir dentro de este debate el eje de la vivienda. Invitamos a Enrique Rosito, secretario de Prensa de Metro Delegados, que nos introducirá en el transporte. Buenas noches a todos y a todas. Uno de los mayores problemas que tienen todas las grandes ciudades del mundo, no solamente la de Buenos Aires, es el tránsito y el transporte urbano, el transporte público de pasajeros. Sin duda esto afecta a la calidad de vida y en la Ciudad de Buenos Aires, no solamente para quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires, sino también para quienes ingresan a la Ciudad de Buenos Aires, para todo el área metropolitana de Buenos Aires. En ese sentido, la pregunta, que se divide en tres partes, es: ¿qué planes tienen con respecto al tránsito vehicular? ¿Qué planes tienen con respecto a la coordinación con los diferentes partidos del Gran Buenos Aires y esto que afecta directamente a los vecinos que ingresan a la Ciudad de Buenos Aires? ¿Y si creen que debe continuar priorizándose el transporte de superficie con colectivos o se debe priorizar la red subterránea de pasajeros? Muchas gracias. Bueno, es tiempo de comenzar con la ronda entonces para responder la pregunta de Metrodelegados y le corresponde comenzar a Marcelo Ramal, del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Bueno, la primera cuestión a esta pregunta tiene que ver paradójicamente con la pregunta anterior. Lo mejor que podríamos hacer para mejorar el tránsito en la ciudad es asegurar el derecho a la ciudad de muchos de los trabajadores que se ven obligados a vivir en provincia por todas las situaciones que vimos antes y que viajan todos los días y destinan 2 o 3 horas de su vida a ir de la provincia a la ciudad. Dicho esto, naturalmente que estamos a favor de priorizar el subte, pero el subte es inviable y confiscatorio con el planteo que lleva adelante el macrismo. ¿Por qué motivo? Porque lo financia su expansión en base al agobio impositivo y tarifario de la población de la ciudad. Acá no hay inversión en la expansión de la red de subte. Estamos pagando tortuosamente metro a metro con el aumento de la ABL, el aumento de la tarifa, el aumento de la tarifa del subte y el aumento de los peajes. Nosotros somos partidarios de constituir un fondo de financiamiento del subte financiado con impuestos al gran capital financiero, inmobiliario, comercial, radicado en la ciudad, que es el que se sirve del transporte de los trabajadores hacia sus lugares de trabajo. Para decirlo en otras palabras, ¿quién debe financiar el transporte público? ¿El bancario que va de Villa Urquiza a trabajar en un banco en el centro o el banquero que lo emplea? La expansión del subte la debe financiar el banquero. Más allá de esto, somos partidarios de un plan único de transporte que organice el transporte subterráneo y terrestre en un plan que permita organizar frecuencias, diseñar recorridos acordes y evitar la superposición de líneas armada en función del lucro empresario. Gracias. Tiempo entonces de Andrea Conde, del Frente para la Victoria, para responder sobre el eje transporte. El eje transporte es otro tema fundamental. Por supuesto que, ya lo dijo Mariano en la presentación de la propuesta, dijo por abajo Mauricio, estamos convencidos que hay que extender la red de subte, es fundamental porque con el Metrobús es una salida transitoria, es una salida que en las grandes ciudades ya están tratando de correrla porque no saben que no sirve, es una modalidad de transporte que sí es más rápida, pero no descongestiona y además contamina, el subte no contamina el ambiente. Y nosotros tenemos una propuesta de transporte que tiene que ver con un plan de transporte que sea de transporte y de tránsito integral, y para eso, por supuesto, hay que coordinar también con eso, se tiene que estar el plan armado con el AMBA, porque la Ciudad de Buenos Aires está interconectada con el conurbano bonaerense, entonces tiene que ser un plan integral también con el conurbano y las líneas de transporte, el subte, la promesa del macrismo de crear 10 kilómetros por año de subte, que no lo cumplió, que no construyó nada, nos parece que es algo que hay que empezar a hacer y ya, porque se necesita, por eso queremos gobernar esta ciudad, se necesita tener un subte extendido, se necesitan hacer las tres líneas que están en la ley, que aparte de una ley que obliga a que estas líneas existan. Y entonces nuestra propuesta de transporte es una propuesta integral que contemple el transporte y también el tránsito. Bueno, tiempo de Fernando Vilardo, de Autodeterminación y Libertad. La insistencia en nombrarlos es para que los reconozcan quienes lo están escuchando en radio y no tienen la suerte de poder verlos o poder ver los cartelitos que tienen aquí adelante. Eje de transporte para Vilardo. Bueno, primero enmarcar el problema que tenemos, problema de tránsito que tenemos, algo que decía Marcelo. No es un problema solamente de capital, hay que pensar también por qué muchos trabajadores vienen acá, porque es un tema de años y años, décadas de centralización. Entonces, a veces, también, si bien uno tiene que tener políticas dentro de la ciudad, también hay que pensar en cómo pensamos en una provincia, incluso hasta en un país distinto. O sea, las políticas que solucionan o que pretenden solucionar los problemas solamente dentro de la esfera de la ciudad a veces tienen límites justamente por esto. Entonces habría que enmarcarlo en un problema mucho más grande. Dicho esto, hay un problema esencial que está vinculado a los otros aspectos que hemos hablado, que es pensar el servicio de transporte como un fin de lucro, un objetivo de lucro que tienen las empresas. Cuando los servicios públicos están en manos de gente que quiere lucrar con eso, entonces tenemos los problemas que tenemos, porque todo está pensado en función de la ganancia. Lo primero que hay que hacer para nosotros es hacer público el servicio, que esté controlado por los trabajadores, que esté controlado por comisión de usuarios. Nos parece que no puede quedar en manos privadas eso, y me parece que hay que tener una política para integrar toda la ciudad y no todas las redes que vayan hacia el centro. Hay presupuesto, habíamos dicho que se ha sextuplicado el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, y hay que ir a fondo para terminar las tres líneas que faltan, de manera de poder integrar la ciudad en forma completa. Pero fundamentalmente lo que quisiéramos remarcar es que esto tiene que estar en manos públicas, no puede ser un servicio privado ni ser objeto de lucro. Candidatos están respondiendo la pregunta de los metrodelegados sobre transporte, y es momento para Maximiliano Ferraro de ECO. Sí, me parece que el tema tránsito, transporte, movilidad y calidad de vida de cada uno de los que vivimos o venimos a trabajar o a estudiar a la Ciudad de Buenos Aires o a divertirnos no puede ser resuelto sin una comprensión metropolitana de dónde está inserta nuestra ciudad conjuntamente con los municipios que la rodean. Entonces, como primera política a definir y que realmente el futuro gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realmente se ponga a trabajar seriamente, es una participación seria en lo que es la Agencia Metropolitana de Transporte para poder resolver estos temas. Y en ese sentido, nosotros priorizamos los siguientes medios de transporte. En primer lugar, el ferrocarril y el subte, como columna vertebral del sistema de transporte. El metrobús o BRT, como un sistema de capacidad intermedia, pero que toda esa traza pase por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que a su vez también es la que acuerda las trazas y las distintas líneas como se han votado en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y el sistema de colectivos como un sistema capilar. En relación al subte, ustedes saben que nosotros proponemos lo que es modernizar la red existente, aumentar su frecuencia a través de la actualización del sistema de señalización, la ampliación de estaciones y la compra de vagones compatibles con la red. Y a su vez también incorporar la extensión horaria del subte, lo que les decía al principio, la discusión de una tarifa social y un sistema tarifario diferenciado, cosa que hoy por hoy no estamos teniendo. Y por otro lado, también convertir al ferrocarril San Martín como un medio dinámico de transporte urbano en la Ciudad de Buenos Aires y hacer la construcción de la autopista ribereña subterránea y hacer claramente respetar lo que es carga y descarga, principalmente en el macro y microcentro, que genera una congestión importante a la hora de garantizar lo que es principalmente otros medios de transporte públicos, como podrían ser el sistema de metrobús, sistema de colectivos y el sistema de taxis que esté incorporado al sistema de transporte público en la Ciudad de Buenos Aires. Le agradecemos entonces a Metrodelegados por su participación en este debate y también por la retransmisión del mismo a través de Subte Radio. Es tiempo para cerrar, porque yo me estaba adelantando, la verdad, para Itai Hangman sobre el eje de transporte. Bueno, el problema de hablar último es que ya se dijeron demasiadas cosas y uno no sabe si repetir o contestar, pero yo acuerdo con que la perspectiva... Una solución integral de transporte se tiene que pensar a escala metropolitana, no se puede resolver solamente la Ciudad de Buenos Aires. Después de los muertos de Once se creó un ente tripartito entre Nación, Provincia, Ciudad de Buenos Aires. Esto fue 2012, todavía no tenemos noticia de qué hizo este ente tripartito en estos tres años, ¿no? Entonces, yo creo que indudablemente la Ciudad de Buenos Aires... El transporte, por más que se hayan hecho muchas obras con muy buena publicidad y que indudablemente alguna de ellas seguramente le han mejorado en un sentido como los metrobuses y demás, no ha habido política de transporte. Coincido con lo que se dijo acá, de que primero coincido con que la verdadera solución de garantizar una movilidad eficiente es desarrollando el subte. los otros son transportes que pueden ser complementarios, pero de ninguna manera pueden reemplazarlo. Y coincido con lo que se dijo acá, de que una de las primeras medidas que hay que tomar y que nosotros queremos impulsar es la revisión del contrato con Metrovías, que aquí es la empresa que ha gestionado el subte en todos estos años, cuando lo administraba el Estado Nacional y cuando ahora lo administra el Estado de la Ciudad de Buenos Aires. Está recontrademostrado por numerosas investigaciones y denuncias que la empresa Metrovías fuga los subsidios que recibe por parte del Estado como ganancias de la empresa y por lo tanto obviamente no realiza las inversiones que debería realizar, además de que eso fue acompañado cuando Macri o cuando el PRO asumió la gestión del subte con el aumento de las tarifas. Con lo cual, la propuesta para el subte nuestra es revisar los contratos, que el Estado se haga cargo del servicio del subte y que realice las inversiones para que Buenos Aires deje de ser, que pasó a ser de una ciudad vanguardia en materia de red de subterráneos a ser una de las más atrasadas de América Latina. Ahora sí, siendo que todos los candidatos han respondido sobre el eje transporte, le agradecemos a Metro Delegados por su participación, por la retransmisión en Subterradio. También este debate está siendo parte de la programación de FM La Caterva en el 97.3, de Radio Sur en el 88.3 y obviamente de FM La Tribu en el 88.7. Invitamos a acercarse al bachi de IMPA, a Laura Boboril, representante del Bachillerato Popular de IMPA, para introducirnos en el eje de educación. Hola, buenas noches. La pregunta apunta a considerar que la Política Nacional de Educación para Jóvenes y Adultos ofrece planes precarizados como fines que precarizan a los trabajadores y a la educación en general. Entendiendo que en este momento hay bachilleratos populares que no tienen reconocimiento en la Ciudad de Buenos Aires, aunque instituciones del Estado derivan a estudiantes que son excluidos de las escuelas tradicionales, la pregunta es justamente qué política piensan desde lo legislativo para la educación de jóvenes y adultos en la ciudad. La rotación indica ahora que es tiempo de comenzar a responder la pregunta del bachillerato popular de IMPA para Andrea Conde del Frente para la Victoria. En primer lugar, no estoy de acuerdo con el tema de los fines. Me parece que el programa FINE es un programa que le ha dado la posibilidad de a mucha gente terminar el colegio secundario y terminar incluso el colegio primario. Entonces, la verdad que es una herramienta que por ahí hay muchas cosas para corregir, pero que es un programa que sirve y que está sirviendo muchísimo. En cuanto a la Ciudad de Buenos Aires tiene una política sistemática de jerarquizar la educación pública. Nosotros estamos convencidos que hay que volver a jerarquizar la educación pública en la ciudad, que hay que destinar recursos para la infraestructura, para la capacitación de los docentes y por supuesto para la educación adulta y de jóvenes. Hay que trabajar específicamente en esa área que es fundamental. El tema de las vacantes en la Ciudad de Buenos Aires dejó al descubierto muchísimos de los problemas de la educación que el gobierno de la ciudad tiene, así igual que con salud. Son dos temas importantísimos que el gobierno de la ciudad, que se invisibilizan porque los medios hegemónicos no muestran esa parte, muestran todo lo que tiene que ver con el maquillaje de la ciudad y no todas las no políticas que este gobierno lleva adelante, que el gobierno de la ciudad lleva adelante para que no haya una educación pública de calidad como nosotros pretendemos. Entonces, me parece que hay que trabajar fuertemente desde la legislatura, pero por supuesto que es un tema que es importante estar en el gobierno y poder, por eso queremos ganar las elecciones el 5 de octubre, para estar en el gobierno y poder desarrollar políticas públicas y en educación específicamente desde ahí. Entonces, momento para Fernando Bilardo de Autodeterminación y Libertad. Bueno, volviendo un poco a lo que son las prioridades en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y uno piensa que educación, salud y vivienda son los tres ítems a partir del cual todo el presupuesto se tiene que ordenar. El macrismo durante estos años, y por supuesto en acuerdo con las otras fuerzas que le fueron aprobando los proyectos de presupuesto, bajó de 27% a un 20% el presupuesto en educación. Por supuesto que el estado de la escuela pública en este momento tiene mucho que ver con eso, porque el presupuesto orienta cuáles son las intenciones de un gobierno y qué políticas quiere tener. Sin financiamiento es muy difícil. Hoy hay una discusión sobre si cuánto, bueno, la matrícula privada, el 55% de privado, si bajó un punto, bajó dos puntos. Nosotros creemos que hay que asegurar la educación pública para todos. Entonces tenemos que tener como un objetivo y un horizonte de dejar de subsidiar la escuela privada y poder tener íntegramente, dar la posibilidad que cualquiera puede ir a educación pública. Hoy si a los alumnos que van a un colegio privado deciden ir a un colegio público, no lo pueden hacer, porque no se han construido prácticamente escuelas. Y eso es una política que estamos adeudando y por la que tenemos que pelear. Creemos que hay financiamiento para la construcción de escuelas, nos parece que es prioritario. Eso es una pelea que tenemos que dar todos. Es el desafío que tenemos también como pueblo, porque lamentablemente nosotros por ahí siempre nos volcamos a lo mismo, ¿no? Pero nosotros podemos sumar propuestas, pero es evidente que una propuesta después, cuando hay acuerdos dentro de una legislatura y empiezan las negociaciones, eso no prospera. El gran desafío es que todos nos involucremos en esa pelea para poder tener educación pública para todos. Entonces es tiempo para responder sobre el eje educación popular y educación en general para Maximiliano Ferraro de ECO. Sí, no. Yo en primer lugar me parece que vuelvo a decir lo que también planteé al principio, que dos cuestiones centrales para el próximo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es claramente definir su ley de educación y claramente definir una ley de metas pedagógicas e inversión educativa que lleve el presupuesto de la educación a un 30% en el plazo de 3 a 4 años. La Ciudad de Buenos Aires, como bien se dijo acá, tenía una inversión que venía siendo histórica en su momento del 28%, hoy es del 20,5%. Eso acompañado con una merma significativa en educación pública, el 48% de los pibes y pibas asisten a escuelas públicas y el 52% a escuelas privadas. Entonces me parece que estas cuestiones en materia de educación tienen que estar claramente acompañadas y nosotros lo planteamos en el proyecto de metas de inversión y metas pedagógicas porque está asociado claramente a estas cuestiones que tienen que ver con la falta de vacantes en educación inicial, principalmente de 45 días a 3 años. Nosotros, en relación a lo que decía acá la compañera, nosotros no creemos ni en el formato de los centros de primera infancia, ni en el formato FINES. Nosotros creemos realmente en una inserción claramente en el marco del sistema educativo. Y en ese sentido voy a reivindicar un trabajo multipartidario que hicimos como vicepresidente de la Comisión de Educación, hice conjuntamente con la exdiputada Laura García Tuñón y con el actual diputado Pablo Ferreira, que es ponernos a discutir en que realmente poder reconocer, a partir del reconocimiento de la ley nacional, a todas las instituciones educativas de gestión comunitaria y social que existen tanto en el nivel medio, pero también en el nivel inicial, para que estén dentro del ámbito de la educación y que sean reconocidos. Y fiel a ese trabajo puedo dar también cuenta, y me parece que es importante a la hora de este tipo de debates, es el compromiso y lo que logramos con el Bachillerato Popular Mochaceles, que pudo ser reconocido en su estructura de docentes y en el otorgamiento de títulos secundarios validados por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Así que me parece que el compromiso en estos aspectos de educación popular y demás no tiene que ser de una fuerza sola, sino que tiene que ser de un amplio consenso, como en alguna oportunidad lo logramos con los diputados y diputadas que les mencionaba en relación a todas las instituciones de gestión comunitaria y social en el ámbito de la educación. Los candidatos están respondiendo la pregunta del Bachillerato Popular de IMPA. Tiempo, momento para Itay Hackman, de Camino Popular. Bien. Si uno agarra el censo del 2010, que es el último censo que tenemos nacional, aproximadamente hay 500.000 personas en la Ciudad de Buenos Aires, que adultos que no terminaron el secundario. Y hay poco más de 40.000 que estén cursando, es decir, que el sistema para educación de adultos, la gran mayoría es efectivamente jóvenes, porque muchos de ellos, por la crisis de la educación pública, ya no es como antes los adultos que no habían terminado la secundaria, sino jóvenes que no pudieron terminar la secundaria. Es decir, la oferta cubre, no llega al 10%, ¿no? Por los datos. Con lo cual, evidentemente, el sistema falla. Nosotros queremos pelear por el reconocimiento de los bachilleratos populares en la legislatura porteña. Somos parte de ese movimiento con toda su diversidad y demás. Ayer o anteayer, no me acuerdo, porque no pude ir porque estoy en campaña, pero hubo una movilización de la Coordinadora de Bachilleratos Populares. Nos parece muy importante porque son creaciones de la comunidad, de las organizaciones sociales, como respuesta a esta realidad que mencionaba recién. Junto con esto, creemos, nosotros planteamos en una de nuestras propuestas sobre educación la necesidad de crear consejos educativos en las comunas, porque creemos que las comunas son el ámbito que podría resolver, garantizar, discutir de qué manera atiende las problemáticas que se viven en los barrios en materia de educación en este caso. Con lo cual nos parece que hay que complementar esto con la discusión sobre las comunas y que tiene que ver con el tema de la participación de la ciudadanía. Obviamente sobre el tema de educación más general hay otras propuestas, coincidimos con el tema del diagnóstico sobre el tema del presupuesto, pero también hay que ver no solamente cuánto es el presupuesto, sino cómo se gasta. Hoy tenemos que un 16% del presupuesto va para subsidiar escuelas privadas y un 1,1 nada más para infraestructura escolar. Obviamente eso explica por qué tenemos todos los años colegios tomados, techos que se caen y la crisis edilicia. Y decir también que promovemos una apertura a la discusión y por eso apoyamos el conflicto que se está viviendo en este momento sobre la nueva escuela secundaria y cuestionamos esta implementación autoritaria en consulta que quiere llevar adelante el gobierno de la ciudad. Cierra entonces esta ronda de respuesta, Marcelo Ramal, del FIT. Bueno, sí, comparto la observación de la compañera sobre el FINES y los bachilleratos. Creo que hay que ubicarlo en un contexto más general. La precarización educativa es un rasgo del capitalismo en su época de declinación y de descomposición. Y esto tengo que decirlo como hombre de izquierda, como socialista. El capitalismo en su época de ascenso estaba obligado a formar a sus futuros explotados. Hoy, con un 20% de desocupación y subocupación, este régimen social ha perdido el interés de formarlos. Entonces, en todos los niveles educativos hay un hilo conductor. La escuela ha dejado de formar para actuar con un papel asistencial. Y la contracara de ese papel asistencial es la precarización laboral del docente y la precarización de los contenidos educativos. Desde los CPIs o jardines comunitarios, si vamos a la provincia, hasta las carreras cortas en la universidad pasando, ¿no es cierto?, por los programas también precarios de formación de adultos. Nosotros somos partidarios de terminar con este régimen educativo precario. Esto, en el caso específico de lo que se preguntó acá, debe pasar por la integración de los bachilleratos y programas de formación para adultos al sistema educativo formal, con contenidos científicos universales equiparables al conjunto de la formación que se imparte y docentes trabajando con estatuto y salario como todo docente. Bueno, le agradecemos entonces a Laura y en ella al Bachillerato Popular de IMPA por habernos traído también esta pregunta y por haber participado de este debate. Invitamos entonces a Lucía Conte del Encuentro de Espacios Culturales Autónomos, en ECA. Buenas noches. Voy a leer mi pregunta. En la ciudad de Buenos Aires hubieron y hay gran cantidad de clausuras a bares, centros culturales y teatros independientes. Esto afecta en particular a espacios culturales, culturales populares sin fines de lucro, que son organizaciones sociales, barriales, que trabajan en beneficio de garantizar los derechos culturales en la ciudad. Siendo que la ley de centros culturales, aprobada y votada por unanimidad en la legislatura porteña, es una ley habilitatoria, y por lo tanto no contempla lo que es el reconocimiento y el fomento de lo que son las organizaciones sociales de los barrios, o sea, las que no lucran, las que no tienen la capacidad de generar el dinero para estar acorde a un código edilicio. La pregunta concreta es, ¿qué política tendrán al respecto para los espacios que estamos en los lugares donde menos hay, donde el Estado no llega, donde la cultura no solo no es un derecho, sino que es un derecho vulnerado. Le toca comenzar la ronda nuevamente a Fernando Bilardo, de Autodeterminación y Libertad. Bueno, primero que nada, es urgente prohibir todo, parar con todo desalojo, y lo que hizo el macrismo en la Sala Alberdi es un claro ejemplo de eso. Eso es algo que no puede repetirse, entonces tenemos que prohibir cualquier cierre que vaya en ese sentido. El tema de la cultura en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es interesante porque la ha presentado como gran difusor cultural y demás, y más bien ha generado una cultura que tiene que ver más con el espectáculo. Y lo que nosotros pensamos, la cultura tiene que formar sujetos activos, participativos, fomentar el arte y la capacidad creativa de ser protagonistas, más que espectadores. Entonces, creemos que tiene que haber planes en ese sentido, abrir en cada comuna un centro cultural manejado y dirigido por jóvenes y por no jóvenes, los que quieran participar en ello, pero que sea descentralizado, que pertenezca a la comuna y que sea independiente también del gobierno de la ciudad. Por supuesto, como en todas las, en todos los otros ítems, eso requiere de mayor presupuesto y tiene que haber una política decidida en ese sentido. Tiempo entonces de Maximiliano Ferraro, de ECO. Sí, en primer lugar, también reivindicar lo que es la Ley de Centros Culturales, que la verdad que fue un logro no de los 60 legisladores o legisladoras, sino que un logro de los distintos organizaciones sociales y culturales que se movilizaron y lograron la Ley de Centros Culturales. En primer lugar, digamos, ahí yo creo que una es realmente poner en ejecución la ley que se votó en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, votar, ya estuvo la audiencia pública vinculada al tema pendiente de las habilitaciones y la tuvimos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual está en condiciones de bajar al recinto y votar la segunda lectura de la otra parte de la ley que había quedado en diciembre del año pasado. Y con respecto a la pregunta puntual, yo comparto y coincido de que podemos llegar a discutir y estamos en condiciones de discutir una ley de fomento o de ayuda monetaria para los centros culturales que tienen que llevar adelante las habilitaciones o ajustarse a la Ley de Centros Culturales tal cual fue votada por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que el Ministerio de Cultura, con destinación de ciertas partidas presupuestarias, puede realmente destinar una partida y digamos, como están catalogados los distintos centros culturales en el marco de la ley que votamos en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, determinar un monto para ayuda y fomento de cada uno de esos centros culturales para lo que es la habilitación, para lo que es todo el acompañamiento y acomodamiento en relación a la ley votada. Están respondiendo la pregunta del encuentro de espacios culturales y autónomos, perdón, en ECA. Es tiempo de Itay Hackman, de Camino Popular. Bueno, coincido en que la ley sancionada en la legislatura fue un avance importante y al mismo tiempo con las limitaciones que tuvo y lo que falta en términos de fomento, de habilitación. El macrismo ha tenido una política sistemática de cerrar espacios culturales, de cerrar centros culturales. Tiene que ver, como bien decía Fernando, que hay una concepción sobre la cultura, una concepción de la cultura como espectáculo, como negocio, y que eso lógicamente se contrapone a la cultura entendida como espacio de creación vinculada a la participación de la ciudadanía y demás. En ese sentido, además de la cuestión del fomento y demás, yo creo que hay que agregarle, y vuelvo a insistir con esto porque a nosotros nos parece fundamental y es transversal a los distintos ejes, cómo se vincula la política cultural con las comunas. Nosotros hemos recorrido nuestra campaña y hemos levantado mucho distintas experiencias de centros culturales, de teatros, de centros de participación social levantados por los vecinos en los distintos barrios, y creemos que hay que reivindicar y el Estado debe tener políticas para fomentar la cultura en los barrios, ¿no? Además de la cultura entendida como políticas generales, la cultura en los barrios. Y eso para nosotros pasa por vincularlo estrechamente, con la actividad de las comunas. Así como planteamos un Consejo de Educación, lo mismo planteamos para Cultura y un apoyo del Estado a todas estas experiencias de autogestión que los vecinos vienen levantando de teatros históricos, de centros culturales. Marcelo Ramal, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Momento de responder sobre espacios culturales y cultura en general. Muchas veces se dice que hubo un antes y después de Cromañón, pero ese antes y después, sin embargo, tiene varios lamentables hilos de continuidad que es necesario destacar. Se dijo que superar la ciudad Cromañón era superar la connivencia entre el Estado y la llamada industria del espectáculo y sus permisividades. Esa permisividad continúa, y lo hemos visto en muchas oportunidades, en la tragedia del boliche Beara, y en otras que tienen que ver con habilitaciones y construcciones. En cambio, ese mismo Estado, socio de las llamadas industrias culturales, se sirvió del post-Cromañón para construir un régimen completamente represivo sobre la cultura independiente. Y esto es indudablemente lo que hemos vivido en todo este tiempo con las clausuras. Nosotros votamos la ley de centros culturales en la comprensión de que al menos permitía la habilitación de los centros, condicionada, ¿no es cierto?, a una adecuación posterior. Pero marcamos sus limitaciones. Junto con otro diputado de izquierda pedimos que incluyera un régimen de fomento, de financiamiento, y nuestra propuesta es que ese financiamiento y las propias habilitaciones deben estar bajo un consejo de representantes de centros culturales que incida él mismo y participe en el régimen de habilitaciones, porque el Estado, socio corrupto de las grandes industrias culturales, no tiene autoridad para decidir quién puede y quién no puede funcionar. Cierra esta ronda Andrea Conde, del Frente para la Victoria. Bueno, la verdad que coincido con todo lo que se ha dicho hasta acá. Para nosotros, desde el Frente para la Victoria, la cultura y la comunicación son derechos humanos, y cuando, para no repetir alguna de las cosas que dijeron los compañeros ya, estaba pensando justamente en las políticas que llevamos adelante desde el AFCA con el tema de las radios comunitarias y el tema del fomento. Nosotros tenemos varias líneas de políticas que tienen que ver con el fomento de la comunicación popular, y nos parece que en cultura hay que hacer exactamente lo mismo. Los centros culturales y la ley es importante, es una ley que solamente o ayuda para el tema de la habilitación, pero sin fomento es muy difícil. Sin el Estado acompañando a las diversas expresiones culturales, a las diversas expresiones barriales, es muy complicado. Y hay otro punto que quería mencionar, que para nosotros las mujeres, los personales políticos, mi hija es artista callejera, hace malabares en los semáforos, y la verdad que es importante que los artistas callejeros también estén protegidos, que el Estado los proteja, que tengan... Que puedan estar en algún registro, que puedan tener protección en la calle. Entonces, me parece importante también agregar el tema de los artistas callejeros. Y, por último, el presupuesto en cultura del gobierno macrista ha ido bajando año a año. Y el 2015, si no me equivoco, es alrededor del 2% del presupuesto total, con lo cual es una cosa que también habría que rever. Bien, entonces cerrada la ronda de preguntas, agradecemos a Lucía Conde y al ENECA por participar de este debate. Invitamos a Matías Lebonián, de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, CORREPI, a introducirnos en el tema violencia institucional. Bueno, en principio saludar a todos y todas las presentes y a los que nos están escuchando, y agradecer a FM La Tribu por la invitación. Bueno, en los más de 30 años transcurridos desde el fin de la última dictadura, hemos tenido gobiernos nacionales, provinciales y de la ciudad de distintos partidos, tendencias y estilos. Sin embargo, en un punto todos han coincidido, es el uso del aparato represivo estatal para disciplinar a los trabajadores organizados y para garantizar el control social en las barriadas populares, a los sectores juveniles y a los que contradicen la cultura hegemónica capitalista y patriarcal. Como consecuencia de esas políticas estatales de represión, a las que no ha sido ajena la ciudad de Buenos Aires, Correpi contabiliza desde el retorno de la democracia más de 4.350 asesinados por el gatillo fácil en los barrios, por la tortura y muerte en cárceles y comisarías y desaparecidos. Hay presos políticos, hay más de 200 desaparecidos en democracia, hay 70 asesinados en la represión a movilizaciones, manifestaciones y desalojos, sin contar los otros tantos miles de heridos que afortunadamente han sobrevivido. Las policías federal y metropolitana, la gendarmería y la prefectura ocupan militarmente los barrios más pobres de la ciudad y detienen miles de personas por mes sin delito alguno, con la averiguación de antecedentes y el código contravencional. Y son protagonistas de la administración de las redes de trata, la prostitución, el narcotráfico, el robo organizado y las zonas liberadas. ¿Cuál creen que es el grado de responsabilidad del Estado en el resultado de esta política? ¿Y qué creen que puede modificarse en este sentido para obtener un resultado de signo opuesto? Gracias, Matías. Comienza esta, que es la última ronda de preguntas de organizaciones sociales, Maximiliano Ferraro, de ECO. Creo que, en primer lugar, atento a la descripción de distintas situaciones que planteada por la Correpi o por el compañero de la Correpi, me parece que tiene que estar el compromiso de cada uno de nosotros en ver de qué manera se trabaja y se resuelven estas situaciones o violaciones a los derechos humanos de manera transversal. Muchas de las cuestiones planteadas corresponden a la ciudad de Buenos Aires, otras la verdad que son competencia federal, en el cual la ciudad de Buenos Aires tiene una concurrencia, no es por salvarle las papas a nadie ni nada por el estilo, pero sí tiene una concurrencia y no tiene una incidencia directa en algunas cuestiones. Y me parece que tiene que quedarse, y me lo voy a centrar principalmente en lo que fue la construcción o la creación de la Policía Metropolitana en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que nosotros estamos viviendo en relación a la Policía Metropolitana y a la convivencia y connivencia entre las distintas fuerzas de seguridad, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como las fuerzas de seguridad federal, vinculada a la trata, vinculada al trabajo esclavo y demás, es un punto central que a la hora de crear lo que iba a ser una policía de proximidad, como tal cual se planteó la Policía Metropolitana, terminó siendo lo que vimos en el Hospital Borda. Entonces, en primer lugar, me parece que lo que está claro es garantizar la transferencia de la policía, de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal, realmente tener el comando de un civil en relación a las fuerzas de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires y ser muy estrictos por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de los funcionarios, en relación a que las fuerzas de seguridad y desde distintas instancias del Estado no se imparta la violencia institucional concebida, digamos, de un sentido como tal cual vos lo estabas describiendo. Itaí Hackman, de Camino Popular. Bueno, yo creo que la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos en los últimos años, hemos visto cuál es la función que los distintos estados, niveles de estado, le asignan a las fuerzas de seguridad, ¿no? El compañero planteaba, por ejemplo, casos de gatillo fácil, connivencia de las fuerzas de seguridad con trata, narcotráfico, delito organizado y, obviamente, represión a las protestas sociales. Hemos tenido de manera conjunta, fuerzas federales y locales, por ejemplo, Parque Indoamericano, hemos tenido actuación de la Policía Metropolitana, o Villa Papa Francisco recientemente, o Metropolitana como fue el Borda que mencionó acá el compañero y antes la Sala Alberdi. con lo cual es claro que la creación de la Policía Metropolitana en la Ciudad de Buenos Aires tiene como fin reproducir lo peor, digamos, del comportamiento que ya conocíamos de las fuerzas de seguridad preexistentes, como la federal. Y esto es importante porque la respuesta en todos estos años ha sido intensificar esto. Por ejemplo, yo mencioné el Parque Indoamericano. La respuesta frente a la situación del Parque Indoamericano, la toma de tierras y luego el desalojo, en el cual murieron en un operativo conjunto tres personas, fue la creación del Ministerio de Seguridad, no del Ministerio de Vivienda. Entonces, eso evidencia. Ahora, en relación a la ciudad, acá yo lo que quiero decir es que hay una responsabilidad también, porque la legislatura, la creación de la Policía Metropolitana, también fue votada por un acuerdo entre oficialismo y oposición, ¿no? No solo así, sino que los integrantes del principal bloque de oposición en la legislatura porteña, el Frente para la Victoria, en aquel momento fueron quienes actuaron como miembros informantes de la Comisión de Seguridad que creó la Policía Metropolitana. Con lo cual acá hay una responsabilidad en la cual luego no nos podemos lavar las manos cuando vemos lo que hace la Policía Metropolitana. Quería decir más cosas, pero perdón, no alcanza el tiempo. Marcelo Ramal, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores FIT. Bueno, solo agregar que esa Policía Metropolitana tiene de sus mandos superiores de 52, 38 con antecedentes represivos en la federal e incluso delictivos también, y que lleva la matriz de Fino Palacios y de Ciro James, es decir, de un estado policial de espionaje y demás. En la ciudad funcionan cuatro fuerzas represivas, prefectura, gendarmería, federal y metropolitana. Y bueno, este encarnizamiento que se ha señalado acá, recordemos cuando fue lo del el barrio Papa Francisco, cuando Sergio Berni competía con Macri, a ver cuál de los dos, ¿no es cierto?, iba a desalojar con mayor ferocidad a las personas de Lugano que carecían de vivienda. El orden social de la ciudad está preparado para la represión y la connivencia entre la represión y el delito organizado. La falta de urbanización de las villas es el lugar ideal para acuñar a las mafias del narcotráfico que están ligadas al poder político. La plata de la droga se lava en el casino de Cristóbal López y una vez lavada se invierte en la especulación inmobiliaria. Acá tienen completito el modelo de ciudad que han armado los tres bloques que disputan la sucesión de la jefatura de gobierno el domingo que viene. Tiempo para responder la pregunta de Correpi para Andrea Conde del Frente para la Victoria. Bueno, hemos centrado un poco el debate en el tema de la Policía Metropolitana. Nosotros votamos la creación de la Policía Metropolitana porque pensábamos en otro tipo de policía cuando votamos esa fuerza. Nosotros creamos una policía que es una policía modelo, que es la policía aeronáutica, y la Policía Metropolitana está lejos de ser de la policía de cercanía, la policía que nosotros estábamos pensando en aquel momento. El tema el tema es un tema muy complejo, es un tema que hay que abordarlo desde muchos lados, y es un tema que también va a llevar mucho tiempo porque la Policía Federal es una policía que hay que dinamitar, que tiene un montón de problemas y que es complejo el tema. Estamos desde la legislatura o desde uno de los temas que nosotros tenemos que pensamos que tenemos que volver a discutir es el tema del Comité contra la Tortura, porque nos parece importante que el macrismo vetó esa ley. Nos parece importante volverla a traer al debate en la legislatura. Y después quería agregar un tema más que lo dije al principio y que no quiero que quede como un tema. Para nosotros también la violencia obstétrica, por ejemplo, es violencia institucional. Y nos interesa que empezamos a meter en los debates también este tipo de violencias. Entonces, cierra esta última ronda de preguntas de las organizaciones sociales, Fernando Bilardo, de Autodeterminación y Libertad. Bueno, el sistema represivo, el sistema policial, es un complemento también de modelo, de un sistema que expulsa, expulsa permanentemente gente, margina gente, y la respuesta que el mismo sistema tiene es reprimir esa gente, ya sea expulsados que van a buscar vivienda, como en el Parque Indoamericano, o trabajadores que reclaman puesto de trabajo en LEAR y también reprime la gendarmería. Acá no hay diferencia entre si es metropolitana, si es policía, si es gendarmería, si es prefectura. También tenemos el caso de lo que pasó, yo complemento, porque en realidad si vamos a nombrar, son un montón de casos, el caso de Kevin en la Villa Zabaleta, donde se liberó una zona, un chico de 9 años, ahí se ve cómo está involucrado el narcotráfico y la policía, y no depende de cuál sea, de cuál estemos hablando puntualmente. En la pregunta que hiciste puntualmente, dijiste sobre el Estado y la responsabilidad del Estado. Y efectivamente la responsabilidad del Estado es absoluta. Nosotros creemos que sin la posibilidad de que el pueblo controle las fuerzas policiales, esto se va a repetir, no tiene que ver, insisto, ni con Metropolitana ni con Federal. Entonces cuando nosotros hablamos y hacemos tanto hincapié en generar espacios de democracia directa y que las comunas pueden ser esos espacios de democracia directa, también significa que esas comunas y que el pueblo tenga que tener control sobre esas fuerzas. Si eso lo vamos a dejar en manos del Estado, me parece a mí que la discusión si es metropolitana, si nos transfieren la metropolitana o no, me parece que es irrelevante porque hay ejemplos de todas las fuerzas, ejemplos represivos. Bueno, gracias a Correpi y a todas las organizaciones que participaron. Pasamos rápidamente a las preguntas del público porque tenemos tiempo solamente hasta las 9:25 para que sean realizadas, para poder dar cierre después. El primer integrante del público será Benjamín, que además de ser un integrante de la comunidad del barrio de Almagro, es integrante de la Mesa Coordinadora de Organizaciones de Jubilados y Pensionados. Así que, Benjamín. Bueno, gracias. Primero, felicito a Radio La Tribu. Yo estuve el día que se inauguró también. Vivo a 2 cuadras de aquí. También felicito a todos los que participan en esta mesa. Pero estoy sorprendido porque no se habló nada de los adultos mayores, de los jubilados. Parece que fuéramos descarte. Pero les voy a dar algunos datos y después espero vuestra posición al respecto. Les voy a dar algunos datos que por ahí algunos de los que están aquí presentes no conocen. El 53% de los jubilados cobra 3.707 pesos con 8 centavos. Si tienen noble alquiler, expensas, bueno, dormí en la calle. El otro 23% cobra jubilación y pensión, es decir, 7.414 con 16 centavos. No nos olvidemos los 16 centavos, por favor. El estudio que hemos hecho en la Defensoría del Pueblo es de que el mínimo que tiene que tener un jubilado es de 7.608 pesos. En la Argentina hay 3 millones de personas que comen salteado, que no les alcanza para comer. Hay un 7,5% de indigentes y un 20% de pobres, es decir, 27,5% de la población está marginada. Entonces es terrible eso. Evidentemente, cuando cobrábamos 150 pesos, la diferencia era de un 20%. En este momento, la diferencia entre lo que necesitamos y lo que nos dan es del 60%. Evidentemente, hay que ver con estos 2 aumentos que nos dan por año, no cubren las necesidades básicas de un ser humano. La inflación es terrible. Me van a decir, hay una inflación que es muy positiva, será la del embarazo, otra no. Porque evidentemente hay gente que en un país donde hay alimentos para 300 millones de personas, haya 3 millones que coman salteados. ¿Cuál es la posición de los miembros de los distintos partidos, de los aquí presentes, con respecto a este problema gravísimo que está viviendo la Argentina? En este momento tienen la potestad de responder quienes quieran responder a las preguntas del público. Si alguien quiere responder primero, también. Si no, continuamos con el orden que nos fuimos dando. Marcelo Ramal, entonces, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, toma la posta. Nosotros defendemos la conquista histórica del 82% móvil para los jubilados. Rechazamos y repudiamos cualquier posición que apunte a la supuesta inviabilidad de pagar el 82% móvil. El fondo de garantía del ANSES está siendo utilizado, fue largamente utilizado para pagar la deuda externa. A los señores que dicen que el país se desendeudó, sería bueno explicarles que el 60% de esa deuda ha pasado a ser cargada ahora por el ANSES, por el Banco Central. Y hay que alertar respecto de que una devaluación de la moneda pulverizaría esos fondos. Adicionalmente, la asistencia social a este país de 25% de pobreza se sostiene con los fondos del ANSES. Es decir, que asistimos no a una redistribución de la riqueza, sino a una redistribución de la pobreza. El haber del jubilado debe ser equivalente al 82% móvil de su último haber, y los fondos del ANSES deben recapitalizarse con un impuesto extraordinario al capital financiero y a los beneficios de los tenederos de deuda que han sido sostenidos, entre otros factores, con los propios recursos de los jubilados. Tan sencillo como esto. Quiero además agregar otra cuestión más porque me importa. Se argumenta contra el haber de los jubilados sosteniendo que como aumentó la esperanza de vida, el sistema social tiene que pagar más jubilados. Pero las mismas razones que ampliaron la esperanza de vida, que es el aumento de la productividad del trabajo y el progreso técnico, le ha dado al capitalismo más recursos económicos para sostener a más jubilados. Y por lo tanto no hay ningún argumento para no pagar el 82% móvil. ¿Alguien más que quiera responder la pregunta de Benjamín? Maximiliano Ferraro, entonces, de ECO. Hola. Por supuesto, también sumarme a lo que fue el 82% móvil y que fue vetado. Hay que recordar que la ley del 82% móvil se votó en el Congreso de la Nación y fue vetada por el Gobierno de la Nación, y que, por supuesto, pone en juego el fondo de garantía del ANSES en el marco de cómo está o cómo debiera estar pensado el sistema jubilatorio, que tiene que ser solidario. Yo a eso le agregaría dos cuestiones para contestarle vinculado a los adultos mayores en relación a lo que nosotros creemos y es nuestra propuesta histórica. Creemos también en dos pisos de ingresos por ciudadanos que están vinculados al ingreso ciudadano para la niñez y también el ingreso ciudadano para los adultos mayores. Eso sumado con una discusión claramente en lo que es la canasta, digamos, la eliminación del IVA para la canasta alimentaria. Bueno, Fernando Vilardo, de Autodeterminación y Libertad. Una apreciación también sencilla, digamos. La pregunta iba dirigida a jubilados y era una pregunta más integral porque hablaba de excluidos, hablaba de pobreza. También la mitad de los trabajadores, según el INDEC, cobra menos de 6.000 pesos. Estamos hablando con niveles de pobreza 20-25%. Estamos hablando de una década que tuvo recursos impresionantes, formidables, como pocas veces en la historia. Esto dicho por la misma presidenta, que dice que se la ha llevado en pala. Porque agrego a lo que decía Marcelo, esta política de desendeudamiento significó pagar 200.000 millones de dólares, también dicho por la presidenta. Y esto significa también que las grandes corporaciones fugaron 80.000 millones de dólares, en complicidad, por supuesto, con todo el sistema financiero. Por eso mismo, cuando se habla de dos modelos, que está muy presente esa discusión de los dos modelos y se trae acá a la ciudad, la pregunta es muy buena porque permite reflexionar en un marco más amplio, pensar el país y ver dónde hay dos modelos. Efectivamente, no se puede explicar el estado de los jubilados. Por supuesto, nosotros apoyamos el 82% móvil y no hay ningún tipo de justificativo para que eso no se pague, como tampoco no hay ningún tipo de justificativo para que no haya ningún trabajador que cobre menos de la canasta básica. Bueno, evidentemente la década ganada fue para un sectorcito muy chico de la población. Esto se ve en el país, en la ciudad también. ¿Y está ahí Hackman de Camino Popular? No, muy simple, estoy de acuerdo con el planteo general. Sí, quizás tengo una diferencia en esto que planteo en relación a que la situación de los jubilados hoy es aún peor que la que cuando cobran 150 pesos. Yo creo que no es así. Creo que la estatización de las AFJP fue un avance muy importante para los jubilados. No obstante esta aclaración, comparto que el reclamo de fondos por el 82% móvil, y en relación a lo que dijo acá el Maximiliano de la coalición cívica, creo que el proyecto de ley de nacional del 82% móvil fue vetado ¿con qué argumento? Con el argumento de que era un proyecto que no señalaba de qué manera se financiaba el 82% móvil. Y eso fue un error. Hubo un proyecto alternativo en donde se planteaba, junto con el planteo del 83% móvil, cómo financiarlo, que era con la restitución de los aportes patronales y demás. Entonces, hubo dos proyectos en realidad en el Congreso Nacional. Uno que no decía cómo financiarlo, que fue la excusa de la cual se agarró el Poder Ejecutivo para vetarlo, y otro que sí planteaba, lo que pasa es que, claro, venía de la mano con tocar algunos intereses poderosos que el proyecto mayoritario de la oposición nacional no señalaba. ¿Andrea? ¿O pasamos a una pregunta más? Me parece claramente que sí hay dos proyectos, que me parece que por supuesto que hay que mejorar las jubilaciones, estamos en el 78% móvil, y me parece que hay muchas cosas para hacer todavía, pero que no podemos decir que estamos igual que en el 2001. Todos nosotros recordamos lo que fue el 2001. Me parece que este gobierno ha sacado a este país del infierno, se han hecho infinidad de cosas, se han ampliado derechos, es una década definitivamente ganada, y sí hay dos modelos de país, hay dos modelos en país en disputa, y todos los avances que ha hecho el kirchnerismo hay que profundizarlos y hay que seguir para adelante, eso sin ninguna duda. Bueno, muchas gracias. Mi pregunta es muy breve. Hablamos mucho de temas sociales, pero para mí social y ambiental van de la mano. Entonces quería preguntar puntualmente sobre la cuestión de basura y reciclaje. ¿Qué piensan hacer y cómo? Más que nada, ¿cómo? Bueno, damos un minuto para responder a los candidatos que quieran responder a la pregunta. Bueno, sobre eso nosotros tenemos, el tema ambiental es más amplio, concretamente el tema de la basura, para ser muy breve, es el principal contrato que tiene la Ciudad de Buenos Aires. La ciudad gasta 1.300 pesos por habitante en recolección de basura, que es el triple de lo que se gasta en Rosario, el doble de lo que se gasta en Madrid. Es un contrato absolutamente oneroso, pero el problema fundamental es que el Estado le paga a empresas recolectoras de basura solamente para que recolecten los residuos que generamos, crucen la General Paz y lo metan en un relleno sanitario en la provincia de Buenos Aires, contaminando la vida de quienes viven allí. Nosotros planteamos un sistema alternativo que lo generamos a partir de nuestra experiencia de construcción con el movimiento cartonero, los famosos recuperadores urbanos, como le dicen, porque la palabra cartonero suena fuerte, que no solamente genera puestos de trabajo, sino que generan una solución desde el punto de vista sustentable y ambiental. El gobierno del PRO planteó los puntos verdes, bajo los cuales después de 6 meses de puntos verdes señaló como un gran logro haber reciclado 300 toneladas de basura. Eso es la mitad de los que los cartoneros en la Ciudad de Buenos Aires juntan en un día. Entonces la solución para nosotros claramente pasa por integrar lo que hoy ya existe, pero que está por fuera de la política pública, que es ese sistema que, insisto, genera trabajo, es más sustentable desde el punto de vista ambiental y que tiene que estar acompañado con un cambio cultural de la separación en origen, para los cuales hace falta políticas, obviamente. ¿Estamos? Bueno, entonces pasamos al minuto de cierre que tendrán cada uno, dando vuelta el orden con el que comenzamos. Así que Andrea Conde, del Frente para la Victoria, tiene un minuto para cerrar su presentación en este debate. Bueno, este 5 de julio se vota, vuelvo a repetir, estos dos modelos en la ciudad, y es importante acompañar la propuesta del Frente para la Victoria, porque queremos poner a la ciudad de Buenos Aires en sintonía con el proyecto nacional y popular, la ciudad de Buenos Aires, que ha recibido todas las bonanzas de las políticas públicas y de las leyes del gobierno nacional, y que nos duele las cosas que no se han hecho y que se podrían hacer en esta ciudad para vivir una ciudad mucho más inclusiva, más diversa, más amplia, y para poder vivir mejor en esta ciudad. Ahora tiene un minuto para cerrar Marcelo Ramal, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores FIT. Bueno, saludo este debate que ha permitido alumbrar un aspecto oculto de esta campaña electoral, que es la lucha por la composición de la futura legislatura. Y acá viene la pregunta: ¿qué legislatura queremos? ¿Queremos la legislatura sumisa, la legislatura de los pactos, la legislatura de la entrega de tierras públicas, la legislatura que vota los presupuestos de ajuste? ¿O queremos que en esa legislatura se escuche con más fuerza, con más energía, una voz que levante a la agenda del trabajo, del derecho al hospital público, del derecho a la educación, y que aporte a la construcción de una alternativa política que el Frente de Izquierda está desenvolviendo en el orden nacional? Este es el desafío que plantea nuestro llamado a votar el 5 de julio por legisladores de izquierda. Bien, Itaí Hackman, de Camino Popular, el minuto de cierre. Bueno, en primer lugar agradecer la invitación, creo que fue interesante el debate. Obviamente con los tiempos es difícil desarrollar con profundidad las propuestas, pero seguramente al menos habremos dejado alguna idea que podrán profundizar. En nuestro caso, aclarar también que en Camino Popular superamos las primarias en las categorías de legislador y en 11 de las 15 comunas, no tenemos candidato a jefe de gobierno en las definitivas. Con lo cual, un poco el llamado que nosotros hacemos es que, independientemente a quién voten a jefe de gobierno, nos voten en la categoría de legislador y juntas comunales, para que, en este caso la legislatura, ingresen voces alternativas a las que hoy existen. Nosotros venimos construyendo, como decía al principio, con distintos actores sociales de la Ciudad de Buenos Aires que vienen protagonizando los principales conflictos que ocurren en la Ciudad de Buenos Aires en el terreno de la educación, la salud, la vivienda, la basura, el ambiente, el movimiento de mujeres, etcétera, y tenemos propuestas que en realidad, y un compromiso que no es una promesa de campaña. Muchos legisladores podemos tener de acuerdo en las propuestas, pero después, a la hora de votar en la legislatura, no necesariamente respetan lo que se plantea en la campaña. Nosotros tenemos un compromiso que, insisto, no es una promesa, sino un compromiso concreto, que es el trabajo que hacemos todos los días en los territorios y que queremos dar esa misma pelea en la legislatura, así que pedimos que nos acompañen con su voto el 5 de julio. Gracias. Maximiliano Ferraro, de ECO. Sí, también sumarme a los agradecimientos por la invitación y por permitirnos este debate entre los distintos candidatos y candidatas y también con cada uno de ustedes. La verdad que reivindicar lo que es el debate de cada una de las fuerzas políticas y de quienes somos candidatos. Yo creo que este 5 de julio se vota la posibilidad de una alternancia a los 8 años de gobierno del PRO. Creemos nosotros que la posibilidad de esa alternancia a partir del 5 de julio y seguramente con un balotaje el 19 de julio que van a estar disputando Horacio Rodríguez Larreta conjuntamente con Martín Lustó, va a abrir esa posibilidad para que cada uno de los ciudadanos podamos elegir y podamos definir esa posibilidad de alternancia en la Ciudad de Buenos Aires después de esos 8 años de gobierno del PRO, con otro tipo de prioridades en la agenda pública de discusión y de creación de políticas, y que a su vez también, entiendo a los compañeros, no solamente votamos una recomposición o una renovación de los 30 legisladores, sino que votamos un nuevo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bien, Fernando Vilardo, de Autodeterminación y Libertad, cerrará las exposiciones de los candidatos en este debate. Bueno, termino también agradeciendo el espacio, diciendo que nosotros tenemos como jefe de gobierno a Luis Zamora. Y bueno, planteando una pregunta que normalmente nos hacen, porque nosotros insistimos mucho en la importancia de la democracia directa y, interpelamos siempre a que quien lo escucha sienta que si no se involucra, si no participa y si no pelea por decidir, entonces no va a haber cambios de fondo. La pregunta sería entonces, ¿para qué uno se presenta a elecciones y para qué uno quiere una banca? Bueno, nosotros pensamos que la banca tiene un valor muy importante. Primero porque sentimos que es una manera de arrancarle poder a los que tienen y con eso nos meten la mano en el bolsillo todos los días. Pero fundamentalmente porque la banca es un espacio donde uno puede difundir luchas, tiene una resonancia distinta, pero además la pone al servicio. Nosotros creemos que una banca tiene que estar al servicio de la lucha por afuera y la construcción de poder por afuera. Para nosotros es muy importante, pero lo que creemos es que si realmente estamos buscando cambios de fondo y no algún maquillaje y demás, el involucramiento tiene que ser todos y la pelea tiene que ser por decidir. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Maximiliano, Itaí, Marcelo, Andrea, por haber participado de este debate. Le agradecemos a la Caterva, Radio Sur y a Subterradio, también a Correpi, Pañuelos, ENECA, IMPA, Tierra para Vivir y Metrodelegados. Intentamos generar un espacio para que se escuchen las diferentes voces. Esperemos algunas inquietudes. Nos escuchamos en cada momento. Gracias a todos y todas por haber venido a FM La Tribu.